Hola mundo. ¿Qué tal, muchachada, muchachado? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3826, tan panchos y haciendo lo de siempre, dignificar la música y compartir contigo un ratito de buena música, buenas canciones, bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, que decían ellos, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe en este planeta, contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un besito, pero de los grandes, ¿eh? Fino y grande. De Paco Pepe Gil, encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con los Speedways, la banda británica, una de las mejores bandas de power pop del planeta en la actualidad. Aquí están los Speedways, que sacarán disco nuevo el próximo 29 de junio, que se va a titular Radio Sounds y que aquí incluye esta canción, Daydreaming, de Speedways. Los Speedways, la banda de Matthew Julian, el que fuera guitarrista de los Breakdowns, con este discazo tremebundo Radio Sounds, que saca Snap Records y Urra Records el próximo 29 de junio. Discazo tremebundo. Daydreaming es una buena muestra del talento de Matt para componer canciones con guitarras, con estribillo, con melodía, de puro power pop. Speedways suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a el Ferrol del mismísimo caudillo. Afortunadamente ya solamente es el Ferrol, pero pronto le van a cambiar el nombre y se lo van a poner el Ferrol de Bank 74, porque es que es una banda con una calidad y con una sabiduría para esto de la música tremebunda. Su último disco, publicado en vinilo por Snap Records, Cut Records y New Age Records, y en CD por Rock Indiana, se titula Let It Drive, y hemos oído ya un montón de canciones. Bueno, pues seguimos disfrutando porque es que el disco está lleno de buenas canciones, como esta, Eager to Burn, Bang 74. Bang 74. Tremendo el disco que han hecho. Este Let It Drift y la canción que ha sonado, Eager to Burn. El trío de los hermanos Villalobos en la sección rítmica y su talentoso cantante guitarrista al frente de la banda, el señor Chris Vega. Bueno, grupazo. Bang 74, como han demostrado siempre, ¿eh? Aquí han sonado toda la vida en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en Navarra, en San Adrián, en un lugar estupendo con una emisora estupenda como Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, tres cuartos de lo mismo con Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, lugar con un festival tremebundo y con una buena emisora como es Radio Caravaca. En todas ellas suena Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones. Este que viene a continuación se llama Ryan Allen. Es un tipo inquieto que no para. Él viene desde Detroit, Michigan, y con su banda His Extra Arms acaba de sacar un nuevo single que además dona todos los derechos para la liga de los del movimiento Black Lives Matter, importa la vida de color, la fundación que se ha hecho para recaudar fondos, aliviar a la gente que está con problemas, a los que son detenidos, en fin, todas estas cosas. Y ha hecho dos canciones tremebundas, una de ellas es este Hope and Control, Ryan Allen and His Extra Arms. To the podium, read off your list of lies, favoring your propaganda over all our lies, ignoring all the warnings from the WHO and CDC, while the bodies pile up and up to save the economy. You're treating the nation like a TV station where ratings mean everything. And all this is doing just means that we're losing our hope and control. Making people line up to cast a crucial vote, but they're wearing masks to protect themselves and hope that they don't show. Not listening to anyone, not even scientists. Gotta look out for your son-in-law, protecting your interests. And you're treating the nation like a TV station where ratings mean everything. And all this is doing just means that we're losing our hope and control. Again, the train is off the tracks, and you're sharpening your knife, my friend, to stab us in the backs. And you're treating the nation like a TV station where ratings mean everything. And all that you're doing just means that we're losing our hope and control, our hope and control. Es un tío súper comprometido que siempre está ahí con su guitarra dispuesto a pelear y haciendo buenas canciones como esta, Hope and Control, que es la cara A de su nuevo single. Lo escucharemos el próximo día, la cara B, Feeling Alright, que es también tremebunda. Ryan Allen and His Extra Arms desde Detroit, Michigan. El talento de Ryan Allen suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. Es. Y ahora lo nuevo de Skuzni. Skuzni es una banda que también nos ha entregado tropecientas mil cosas. Ellos vienen de Chicago, empezaron en el año 90 más o menos, y desde entonces han ido sacando discos, no muy regularmente, pero sí publicados de vez en cuando, algunos con el sello canadiense Beautiful Music. Y bueno, pues aquí está su último disco. Su último disco es un EP titulado Deep Dive, autoeditado, y que tiene buenísimas canciones como este Malibu. Stay, but you crept away, you cast. hung your pendant in my riding cap. You left no notes, you left no hints, only a mirror with your fingerprints. No words beforehand and no words since. Your arms and legs were smooth in your sleeveless dress and your Valentine's Day shoes. You drove away to Malibu, Malibu. Scusi, Bruce, David y Mark, que acaban de entregar este nuevo EP que se titula Deep Dive y que incluye esta canción como cierre, Malibu, una preciosidad que nos ha recordado bastante a los Kings. Scusi, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com dedicada a la música pop o asaltomatarradiorock.com dedicado a la música rock. También musical está la emisora El Rock es mi rollo, en la que suena también Plástico Elástico. Y luego estamos en dos emisoras asturianas locales estupendas como son Radio Pra.Nava y Radio El Séptimo Cuervo, y también en una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla que se llama pasiondeportivaradio.com. En todas ellas, en buena compañía, suena Plástico Elástico. Sigamos con la música de The Budweiser. Vaya discazo que han hecho esta gente. Un tremendo disco ramoniano, punk, power pop, en fin, de todo. Aquí está este I Wonder de Budweiser con su nuevo último disco, Lords of Budtown. I will be home. superlativo disco de los Budweiser, que saldrá en brevísimo. Yo creo que está a punto de salir, sale esta semana o por ahí, a través de Family Spree y de Monster Zero. La buena banda de Budweiser, que nos tenían ya son las orejas tiesas, porque su anterior disco ya era muy bueno, pero es que este es una auténtica gozada. Ahí estaban con este sonido de punk rock maravilloso. Los Budweiser suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con el tema I Wonder. Y vamos a dedicarle un ratito a la música española, porque hay muchas cosas buenísimas. Por ejemplo, el sello Rumba Records, uno de los sellos de Boston, Massachusetts, uno de nuestros sellos de cabecera, pues acaba de publicar un recopilatorio dedicado al verano que se titula Somebody Out There Is Having a Party, y este es el volumen número 2, y en ese volumen número 2 incluyen al grupo español Heat Waves con una grandísima canción, Vampire. Los de Castellón de la Plana con este Vampire dentro de ese recopilatorio Somebody Out There Is Having a Party, volumen número 2 de Rumbar Records. De cara al verano nos ponen a bailar con canciones como esta, Vampiros, de los Heat Waves, la banda de Castellón. Tienen grupos españoles dentro de un recopilatorio en el que hay bandas buenísimas como Mogdan de Maers, por ejemplo, Justin and the Unclean, que suenan habitualmente aquí. En fin, bandas de Dirty Trackers, Mono in Stereo, o sea, grupazos. Y ahí están también los Heat Waves. Suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otro grupo que nos gusta mucho, español también. Ellos se llaman Mujeres, son de Barcelona y han hecho un disco que se titula Siento Muerte, que ha publicado Sonido Muchacho y que es una burrada, un discazo, apisonadora pura también, auténtico colapso. Mujeres. Dos, tan frágil. Tremendo disco de el trío Mujeres. Siento muerte, se titula el álbum. De ahí hemos escuchado esta canción, Auténtico colapso, que es lo que nos ha producido. Mujeres, grandísima banda, grandísimo grupo, grandísimo disco. En fin, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con The Kudas, una banda sudafricana que, bueno, realmente es un músico solo que viene de Ciudad del Cabo y que tiene un EP preparadito, se va a titular Four Speed, que va a sacar o está a punto de sacar Snap Records en nuestro país, en el que se incluye lo último, el último single que ya hemos escuchado aquí en Plástico Elástico, con un single que sacó anteriormente. Bueno, pues de ese single, la primera canción que sonó aquí en Plástico Elástico de Kudas fue esta, TV is Cool Again. Sun in your face and at the door. Is your head not full? Do you want more? Why change your starring Asian teens? Chasing UFOs deep in your dreams. Come a little bit closer. Spread to attack. Bang, bang, their boys will have its back. Los Kudas, The Kudas, esa buena banda que viene desde Ciudad del Cabo, desde Sudáfrica, y que realmente es un tipo solo, Reinhard von Brillon, que hace un sonido pues muy Sloan, muy muy americano, muy Brendan Benson, muy Cheap Trick también, un Red Cross, un poquito ahí chispeante. The Kudas, TV is Cool Again, la televisión es molona otra vez, y está incluida dentro de ese EP que publica Snap Records, Four Speed, que además saca en varias ediciones, vinilo de un color, vinilo de otro, en fin, una gozada, una auténtica gozada. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Esto que viene a continuación es José Estragos, el que fuera el líder de los Estragos, un tipo inquieto que tiene nuevo disco, está preparado ahí haciendo cosas y no para. El otro día pinchamos una canción en francés, Edmois, una versión de un clásico francés. Bueno, pues aquí un tema propio que se titula Organ Box. No olvidemos que Vox es un buen diccionario, un buen órgano y una mierda partido. José Estragos, Organ Vox. Tú no sepas lo que andas buscando. Bueno, pues ahí estaba José Estragos con este sonido tan sesentero, tan un poco, además un poco la novedad es un poquito garaje beat, Organ Box se llama esta canción, se titula esta canción de José Estragos, temazo. Sí, señor, por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otra buena banda producto nacional, ellas se llaman Biznaga, son de Madrid y han hecho un disco también tremendo, del que hemos sacado ya varias canciones, un disco titulado Gran Pantalla, con el mundo informático y digital como territorio de debate. Y bueno, pues hemos escuchado varias canciones, una de ellas es esta que va a sonar ahora, Libertad Obligada. Aquí están el buen grupo madrileño Biznaga. Emprendes entusiasta, altas cuotas. Querer es poder, y en fin, una canción, todo el disco es muy vaticinador del futuro que nos espera con tanto mundo digital y esclavos de estaremos amarrados a la dura pantalla, en vez de amarrados al duro banco, amarrados a la dura pantalla. Bueno, Biznaga, con esta canción que tiene una potencia y una aspereza demoledora, Libertad Obligada, de su álbum Gran Pantalla, publicado por Slovenly Recordings. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este que viene a continuación es El Bueno, de Coque Belda, con un discazo, su cuarto disco, Coque Belda 4, publicado por Futureman Records en Estados Unidos y por Cool Cat Music en Estados Unidos y por Rock Indiana en nuestro país, y que tiene buenísimas canciones como este Heartland, Kentucky. Coque Belda, que es puro pop, es pop con herencia de Beach Boys y de los Beatles principalmente. Quizá las voces sean y las armonías vocales sean más Beach Boys, aunque también tiene mucho de Beatles, pero las emociones y todo eso es muy McCartney, muy, no es tonto, y muy Beatles. Coque Belda, un tipo que vive además en Estados Unidos y desde allí se ha grabado este discazo Coque Belda 4, que ha publicado a través de Futureman Records y Cold Cat Music en Estados Unidos, que ya le conocen y le sacan las cosas seguro, y de Rock Indiana, que es uno de los sellos con mejor gusto para esto del pop aquí en nuestro país. El álbum Coque Belda 4 de Coque Belda y la canción que acaba de sonar, Harlan Kentucky, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es un irlandés que se fue hace tiempo a Estados Unidos, a Australia, y que reside actualmente en Tasmania. Y bueno, aunque él es de Irlanda del Norte, se fue allí y hace una música que tiene mucho de Kings, por supuesto mucho de Beatles, tiene algo también de sonidos americanos. Acaba de publicar su tercer disco, un álbum titulado Crystal Set, y del que habíamos escuchado el otro día la canción que lo abría. Bueno, pues hoy otra cancionaza tremenda de este estupendo disco, un tema que se titula The Spirit is Willing, y el disco Crystal Set lo ha publicado Madcar Records. Aquí está este increíble músico australiano, bueno, australiano de asentamiento, norirlandés de nacimiento, llamado Dizzy Cadwell. Aquí le tienes con la canción The Spirit is Wailing. When I step into the hall, I know I should kiss you all. The spirit is willing, but the flesh is weak. When you try to talk to me, I'm not how I'm supposed to be. The spirit is willing, but the flesh is weak. Part of me is open wide. Part of me I try to hide. Part of me's asleep inside. But part of me can't be denied. Feet all day, earning someone else's pay. The spirit is willing, but the flesh is weak. My head is spinning and my soul is dull. Stomach's empty, brain is full. The spirit is willing, but the flesh is weak. Part of me is open wide. Part of me sleep inside, but part of me can't be denied. Standing on my feet all day, earning someone else's pay. The flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. Dizzy Cadwell, un músico que suena muy jungle, que tiene un poquito ahí de sonidos que suenan muy americanos, aunque él es norirlandés y está viviendo en Tasmania. Allí en Tasmania está uno de los componentes de los... ¿cómo se llamaban estos? Bueno, me acordaré luego. Estoy viendo la portada del disco, del primer disco, que es una niña así subiéndose en una puerta de madera, en fin. Los Byron Femmes, hombre, los Byron Femmes, que se fue uno a vivir allí a Tasmania, montó un bar con su mujer y ahora trabaja en un museo. Dizzy Carwell, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos rápidamente con Speed Genius, esta banda británica que viene desde Canterbury, un cuarteto que ha sacado, que adelantó un single con Big Steel Records y ahora ha sacado un álbum, el álbum Man on the Sea, y escuchamos hoy esta canción que es una maravilla, If You Go A-Boogin. Son Spy Genius. Muy bonito, muy alegre, muy jungle, un disco aparentemente doble porque en total tiene 5, 10, 14, 18 canciones y lo van a sacar como en vinilo como doble. Lo saca Big Steel Records, es un doble vinilo, CD, descarga, de todo lo tiene. Big Steel Records, el álbum de Spy Genius, Man on the Sea, un álbum francamente bonito que recomendamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y eso lo hacemos prácticamente al final de esta edición 3826, ni más ni menos. Aquí seguimos, oye, como una rosa. En fin, que sed buenos, que disfrutar de la vida y de la música. Oiga, hasta el próximo día y que recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con una mujer que nació en Illinois, pero que ahora reside en Tennessee, en Nashville, porque, bueno, ella se dedica a hacer música country, pop, country alternativo. Tiene un disco preparadito, sale el 10 de julio, se va a titular, iba a salir antes, pero se ha retrasado, se va a titular That's How Rumors Get Started, así es como empiezan los rumores. Lo va a publicar Loma Vista Records y os voy a dejar con la canción Letting Me Down. Ella es Margo Price. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. Deep dead. I had a feeling it would turn out bad.